En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Muy buenas noches, damitas y caballeros, y los que no se identifiquen con ninguno de los dos, también muy buenas noches. Gracias por conectarse con el Martes de Margaritas. Ya estamos una vez más aquí, hemos de aquí en esta noche veraniega. Empezamos el programa. Buenas noches, amigas, bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas, amigues, amigas. Bienvenidos una vez más a este programa número 27 ya del Martes de Margaritas. Y bueno, y estamos acompañadísimas. Bueno, yo estoy bien acompañada. Todas mismo. Porque el día de hoy nos acompaña la actriz y comediante Silvia Brito. Y junto a ella está también nuestra compañera que siempre está con nosotros, Ana Cristina Cisneros, que se está lanzando al estrellato. Así es que hoy día la conversación va a ser estrictamente para saber qué están armando este par de chicas. O sea, ¿qué está haciendo la Ana? No, nos estamos armando un porro. ¿Qué están? No, esta vez no. ¿Qué se están armando estas chicas que tienen entre manos? Tenemos una sorpresísima para todos nuestros amigos que nos escuchan. Es una sorpresa así hoy día, sorpresa bomba. Solamente ustedes lo saben, nadie más en este programa, algo con respecto a Ana. Así es que vamos a regresar después de un tema musical. Eso ya lo olían. Eso ya se olía, no es novedad. La novedad la van a tener hoy. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de el Martes de Margaritas en nuestra página de Facebook, y ya estamos aquí atendiendo, ya está el kiosco abierto. Y también la página ya está abierta. Ya está abierto, estamos esperando sus mensajes. Y nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. Pueden encontrarnos en una aplicación también para que se bajen a sus celulares, como Radio CCE HD. Pueden encontrarnos, en, como siempre les digo, en cualquier Play Store vago. Ahí está la aplicación, ustedes pueden encontrarnos. Y pueden comunicarse al 2220-966. Así es que esperamos también sus llamadas. Y después del tema musical, les traigo la bomba de esta del programa del día de hoy. Vamos con Sin Original Monks y Chocolate. Más bomba que te ventas regalando vasos. Que bailando se te cae la cintura. Ponte que te guste bailar apretadito. Ponte que después te hagas adicto. Ponte que te guste bailar de medio lado. Ponte que esto se nos vaya hasta abajo. Todo el mundo conmigo va a decir, ajá. Y ya no habrá motivo por decir, ajá. Para que viene acá si tú no vas a bailar. Ay, ya no quiero más disculpas, digo ya, ya, ya. Y pa' que viene si no va a bailar. Y pa' que viene si no va a bailar. Y pa' que viene si no va a bailar. Baila, baila, baila. Ey, un momentito, chicos, yo vendo algo más sabrosito y rico. No como ese típico pop gringo que se pega como el coconut. Elocuente y siendo explícita, criollita, no más explosiva. Vengo, entretengo, en faldita. Vengo en auto y traigo una florcita. Amante de lo lindo, desafiante al ritmo de lo rimbombante. Este es mi estilo de cantante. Yo soy caliente, salido del hoyo, del fuego hirviente. Quema la boca cuando tomas opa, aguardiente. Soy yo y no necesito un trago pa' dentro en calor. Parece que te confundió porque cuando hoy fantasía que yo oculto como la niebla ligera. No pensaba tan siquiera que yo era un experto en el culto de la bulla callejera. Quieras o no quieras, vente por un vente, firmo consciente de que mi nombre quedará para siempre en tu lente y eso no me lo patenten, pues soy descendiente de la raza que tumba al que miente, pues si tú me ves y crees que ya me conoces, no te engañes amigo mijo, oye, yo te lo digo y te lo explico, que el fruto verde madura y se pone colorado rico. Que me voy a quemar, y que me voy a quemar, y que me voy a quemar. Arde, que arde, que arde, que arde. Y que me voy a quemar, y que me voy a quemar, y que me voy a quemar. Arde, que arde, que arde, que arde. Estamos de vuelta en este martes de Margarita después de escuchar a los Swing Original Monks con su tema Chocolate y pa' que viene si no va a bailar, pa' que viene. Y le recordamos a nuestros amigos que si quieren contactarse con nosotros puede hacerlo en nuestras redes sociales, estamos como Martes de Margarita en su página de Facebook o también como su página de amigos, los dos nos encuentra como Martes de Margarita, escríbanos nomás cualquier duda, comentario, sugerencia, siempre en el marco del respeto y del amor que todos nos queremos. Que todos nos tenemos, como Jesús dijo, amados unos a los otros. También saludamos a las personas que nos están viendo vía streaming. Les damos la bienvenida. Ya, pues a ver si vamos al meollo del asunto. La vida como comedia es el tema del día de hoy. Y ya les había presentado a Silvia Brito. Silvia, bienvenida una vez más al Martes de Margarita. Está tu casa. Muchas gracias, chicas. Siempre divertida venir acá al Martes de Margarita. Me la gozo todo el tiempo. Y gracias por la invitación. Y chévere estar otra vez acá. Bueno, y el tema del día de hoy, les voy a presentar un poco porque le involucra también a mi compañera Ana, entonces... Y su debut. Y es su debut, entonces aquí, ¡pam!, el estreno, así, ¡brum! Claro, la primicia. La primicia la tienen aquí. La Ana se lanza al estrellato como... como estrella porno. Como estrella porno. Lo consiguió. No, por ahí. Fiché una gran liga de la pornografía. No va por ahí. A los que pensaron y se emocionaron, no. Eso va después, eso va después. Porque esta es la puerta para varios escenarios. O para las drogas. La Ana se lanza en el modo stand-up comedy. Así es que va a estar presentando mañana un evento, en un evento se va a estar presentando la Ana, en un café, en donde va a estar contando sus traumas a manera de chistes. Y claro, esta propuesta también, gracias amiga por la cuña, irán, verán. También justo Silvi, que nos acompaña, también se lanza al mundo del stand-up, aunque haya hecho ya teatro varios años, esa sea su profesión. Va a iniciar también este recorrido stand-upero en el que nos vemos, como decía la Aleja, sumergido. Y son dos visiones totalmente distintas y por eso es importantísimo también la presencia de Silvia, que como bien dice Ana, ella ya ha estado en el mundo de las tablas desde la parte teatral y entrar a la parte stand-up comedy también se le está haciendo un reto bastante complicado. Y la Ana, que alguna vez por ahí hizo sus pininos teatrales junto precisamente a la maestra Silvia Brito en la cuestión de la comedia del arte, pues ahora se va a lanzar también al stand-up, así, en lo vivito. Claro, y eso es por encame, la verdad, porque nosotros bien estábamos ahí un día trabajando, pero más cotidiano, haciendo los labores domésticos en el teatro, y una amiga que es Elizabeth Pérez, nos inquietó tanto que, ¿ve? Claro, nos encamó, sería la palabra. Nos encamó, la verdad. Les encamó. Es que no es complicado, ¿no? Porque realmente sentarse una tarde a trabajar con ellas es para realmente estar riéndose. Entonces, como vean, lo que ustedes ganan, están aquí pudiendo ganar plata, ¿cachai? Como te dicen, pudiendo ganar plata, hagan reír a la gente con stand-up comedy. Entonces, aquí hablando cosas en lugar de hacer plata. Claro, o sea, hablando ahí al aire. Y es también en esto de proponer el tema para el día de hoy, la vida como una comedia. Esto no, cuando cuenta la vida acaso es chistoso, pues. Tiene que hacer este clic de decir... Claro. De ponerse en al otro lado de la situación, de optar por... Tengo dos opciones. O hago una novela de Televisa. Un drama fatal, así con villanos. Una Rosa todo. De Guadalupe. Una Rosa de Guadalupe. Un vientito vago por ahí de Guadalupe, alguna un cuestión. Un algo. O me río de todo lo que me pasa. O me río, un soplo de... Es que, claro, yo creo que el stand-up es ese momento en cuando tú ya pasaste del llanto, de todo, y dices, ya algún rato nos vamos a reír de eso, ese es el rato que se arma el stand-up, el rato que dices, nos vamos a reír de eso. Claro, yo creo que es eso, ¿no? Ver esas dos visiones de la vida, pero claro, ya nos reímos así como naturales cuando estamos conversando, pero ya pasarlo a escena, sí ha sido un poco... Es diferente también, ¿no? Volver a tener la naturalidad de cuando conversas normalmente, que subes tonos, te cagas de la risa y eres más natural, que cuando estás siendo observado ya no funciona igual, y eso lo hemos probado en estos días, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque sí, siempre nos matamos de la risa con Anita y con la Eli y nos cagamos de la risa, pero al momento de ya escribirlo y llevarlo a escena, hay un proceso interesante ahí, ¿no? Que es precisamente el reto que vamos a ver mañana, a ver cómo va eso. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo me les va a las chicas? ¿Cómo nos va? Bueno, para los compañeros, amigos y amigas que nos están escuchando y no sepan lo que es el stand-up comedy, bueno, les cuento que este a es ver, un verán. Estilo... Verán, siéntense, cojan canguil, les cuento. Este es un estilo de comedia en donde el comediante se dirige directamente al público presente, a diferencia del teatro clásico en donde se supone que existe una cuarta pared, ¿no? De esta manera se establecen pequeños diálogos entre el comediante y el público, generando un clima de diversión donde los espectadores participan más activamente y se sienten parte del espectáculo. Este show es usualmente llevado a cabo por un solo comediante con la ayuda de un micrófono, a diferencia de un show unipersonal, ¿no? El stand-up comedy está pensado para que sea realmente gracioso. Si bien los padres de la comedia stand-up son los maestros de ceremonias durante la era dorada de la radio, que es entre 1950 y 1960, donde una nueva generación de comediantes norteamericanos empezaron a explorar con temas políticos, raciales e incluso de humor sexual, en 1970 y 80 el estilo fue creciendo y ganó gran popularidad en los Estados Unidos, funcionando como un trampolín hacia el éxito de grandes figuras, ¿no? Eddie Murphy, por ejemplo, es una de ellas, Bill Cosby, Robbie Williams. Y se establecieron ahí numerosos lugares llamados comedy clubs, que son estos clubs de la comedia dedicados específicamente a este tipo de espectáculos. Si alguna vez vieron los Simpson, Krusty, el payaso, cuando decide hacerse, de pasar de payaso a stand-up comedy en este escenario, con una silla, todo a contar sus tragedias, algo así va, ¿no? Porque tiene varios estilos, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, siempre existió el género de café concert, que con referentes muy claros, ¿no? Como Antonio Gasala, que es un gran comediante argentino, y también monologuistas. El stand-up comedy irrumpe en Buenos Aires en los primeros años del milenio, y para ir ganando rápidamente adeptos, tanto entre los comediantes por hacerlo, como entre los espectadores por verlo, para contar hoy con una variada oferta del género del stand-up, ¿no? La primera propuesta en el circuito teatral comercial que impuso ya el género de cómico de stand-up, protagonizada en sus diferentes ediciones por referentes del género a nivel local, en este caso en Argentina, por ejemplo, está Peto Menahem, que también es otro duro en esto. Así es que hoy por hoy los stand-up comedy se desarrollan en un circuito como cerrado, en teatros, en bares, en salas, y siempre como un espacios mucho más íntimos, ¿no? En muchos de los casos. Sin embargo, también ha entrado dentro de la industria y por ende también ahora se ve grandes estadios ahí con gente. Teatro. Exacto, por ejemplo, un referente que ustedes deben tener muchísimo claro es el de la pelota de letras, uh-huh. que es como un referente súper duro aquí en el país, por lo que llegó con esta onda del stand-up comedy, que es contar como estas cotidianidades e irse riendo incluso de las mismas tragedias. Chicas. Sí. ¿Ve? ¿Ve? Exactamente. Lo que hemos estado haciendo, Silvia, eso no era. No sabía. Yo no ni lo era. Eso no era. Eso, vamos nomás, eso no ha sido. No ha sido eso que pensábamos. Bueno, y en este pensar también de lo que tú decías, como de trabajar este otro espacio sin la cuarta pared, que suele ser muy complejo, como decía la Silvia, al momento de conversar con los amigos, de todo bacán, si es que se puede dialogar, ahí puedes hacer los chistes, pero que sabes que es de ese espacio tuyo. Muy natural, muy, ¿no? Muy natural, privado, claro. También, muy privado tuyo. Pero también hay esta cuestión de construirte que ya no va a ser tan privado tuyo y te vas a exponer. Y no es una exposición en el modo de chuta, ahora me van a criticar, sino es una exposición también de volver a recordar y a oírte y decir chuta... ¿Por qué? Claro, y en esa lógica, de una u otra forma, es lo que nos ha estado pasando en los ensayos que hemos estado haciendo, porque si no ensayamos, es crear de una u otra forma unos alter egos también muy parecidos a vos, por más alter que sean. Claro, para un poco, de alguna manera, volver otra vez al espacio de lo natural, ¿no? Porque, claro, o sea, cuando uno conversa naturalmente en un lugar... ¿no? Como ahorita, por ejemplo. No hay libretos, no hay guiones, no hay escaletillas. Y claro, que te sale todo. He borrado de la escaleta. Se lo he sacado. De hecho, es como más... jugar, ¿no es cierto? Pero luego cuando ya lo escribes, ya lo pones, toca volverlo a ser natural de nuevo, ¿no? Y mantener ese tiempo de lo natural y todo eso. Entonces, sí es un trabajo y es interesante. A mí me ha gustado justo este reto que un poco, digamos, fue un poco encamado por la Eli Pérez, luego con la Anita dijimos, vamos ahí y hagámoslo y estamos en eso. Es un reto también, o sea, porque de alguna manera en el espacio del teatro, yo lo había visto como antes, así como con ganas de querer hacer stand-up comedy, porque a mí me interesa el espacio de la comedia, ¿no? Y todo lo que es cómico. Y justo el stand-up comedy es un espacio al que yo sí le tenía un poco de respeto, digámoslo así, como respeto, miedo, porque no lo veo tan simple, ¿no? A veces yo escucho muchos actores dicen, ay, hacer stand-up comedy, y digo, ahorita estando en este momento no es simple, no es fácil, para nada fácil, más bien me parece algo un poco complejo, ¿no? El poder trabajar, porque además trabajas de alguna manera sin personaje en escena, no eres tú mismo. Y de alguna manera el teatro, yo hago teatro y entonces digo, desde el ¿cómo teatro... ¿Cómo te personificas a ti mismo? Claro. Sí se protege un poco con el personaje, y con el personaje crea situaciones y vas, ¿no? Yo trabajo mucho en el espacio del clown, entonces el clown es otro juego, ¿no? Pero en este momento del stand-up comedy es sacar otros espacios dentro de mí que están ahí y ponerlos al público, pero ya sin personaje, sino yo Silvia, ¿no? ¿Y qué tanto te vas a querer mostrar de lo que tú eres? Porque de una u otra forma esos no son tus amigos. Entonces, claro. No son tus íntimos. Ni están en el bar en el que comienzo siempre. Ni estás en ajá, ni estás en grupo cerrado que por poco ya te cachen. O sea, eso también es súper fuerte porque claro. Es una cuestión de ponerte, bueno, ¿cuánto yo voy a exponerme para que sea divertido? Si a la final de la noche quien se va sola a la casa soy yo. Con todo lo que dije y todos los... Y el... ¿Cómo es? Y toda esta construcción social que me van a hacer, todo el repudio, el amor, o sea, también es como ese otro lado. Es de exponerse muchísimo, claro, ¿no? Claro, y entonces claro. En ese punto es hasta dónde estoy dispuesta a exponerme para hacer algo divertido, para no ser otra persona que no sea yo. Sin embargo, creo que como trabaja el stand-up, el espacio de las cotidianidades y de esto de la vida como una comedia, no va a dejar de ser tuyo. Claro, pero precisamente esta exposición de la que hablas, entiendo que es porque el stand-up comedy se construye precisamente claro. De los relatos propios de una. Hasta por eso mismo. Tú no estás viendo de otra claro. Gente, sino o ves en la otra gente, pero desde donde tú ves, desde claro, misma. Desde tu punto de vista. No. Yo creo que es como súper interesante, que me parece así también un reto, es esta sensación de tener fracaso, ¿no es cierto? Porque ¿qué uh-huh. Es lo que yo pienso mañana, no, hoy para mañana? Es como, chuta, a ver, estar dispuesto. Voy a fracasar. Y estar dispuesto a que pueda venir el fracaso también, porque de pronto sí funcionan algunos de los chistes que ya tenemos pautados, como por dónde pueden ir, pero tal vez también no. Entonces es como, bueno, a ver, mañana vamos a ver esa sensación de baldazo de agua fría que uno tiene cuando alguien no reacciona. Pero van a medirse a ustedes mismas. Exacto, que incluso esto es súper interesante, porque yo creo que esa es la nota de sorprenderse con la vida, ¿no? Que no todo te funcione. O sea, y es el riesgo. A mí por eso me parece interesante el stand-up comedy, porque sobre todo es un riesgo ahora como súper interesante de ver qué pasa con el público, cómo llegas, porque además el público es diferente. Digamos, en el stand-up yo un poco me estoy dirigiendo como a público de mi edad. Entonces, si viene gente menor, ¿cómo reacciona a eso, no? Porque es a un grupo de cierta edad, porque estoy hablando de un tema específico, ¿no? Que las personas que llegan a esta edad ya saben más o menos por qué. Entonces, son como, se vuelven como chistes privados de ratos, ¿no? Entonces, todo va a depender del espacio, de la gente. Y si bien está armado, ¿no es cierto? También es luego, yo creo que en el camino se va a ir desarmando. Se va a ir desarmando, claro. Y también es ir encontrando los mecanismos para tenerlo. O sea, que a mí me parece, me llama un montón la atención. Y yo estoy como full nerviosa, a pesar de que he estado en el escenario en obras de teatro y todo. Pero esto específicamente me pone muy nerviosa, porque es como la primera vez de hacer algo súper diferente. Y eso me alegra un montón. O sea, ya mañana lo que pase, ¿sí? Con toda la buena gana de hacerlo. Eso yo le decía a la Silvia ahora, porque son las conversaciones de ella ahora. Ya estamos en esto, ¿y qué va a pasar mañana? Y es como que, bueno, en todo caso, ya lo vamos a intentar, y si no resulta, ya nada, pues ya está. Al hecho pecho, lo. Nada, y si no resulta, lo vamos a volver lo a intentar. Vamos a hacer eso, lo vamos a cambiar, a modificar y volver a hacer, porque es como... como las cosas cuando inician, ¿no? Si no das el primer paso, nunca va a suceder. Bueno, vámonos con un tema musical y regresamos con más de nuestras artistas y nuestra nueva artista, Ana Cisneros, en el mundo del stand-up. No, ella es antigua, es que ya se presentó antes. Pero nadie sabía, ahora ya. Vamos con Vampire Weekend y Cozy. Estaba al aire, ni nos avisan, pues una señalcita, uno ya revelando sus intimidades, sus miedos más profundos, del hecho de que, bueno, amiga, si no me va bien. En el estándar. En el estándar, el siguiente es estrella porno. No hay otro. No hay otro camino, yo estoy con esto de tratar de ser una industria. Lo importante es divertir. Donde sean otros cuerpos. Exacto. De a donde sea. Hola. Parece que no me escucho. No nos estamos escuchando, pero bueno, esperemos que nos escuchen ustedes, amigos. Ya saben que cualquier cosa, quieran decirnos, que quieran comentar, que quieran participar, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas, o también nos pueden llamar al 2220-966. Así que ya pueden ir comunicándose con nosotros, diciendo qué es lo que opinan también de esto, de cómo hacer de la vida esta, de cómo hacer de todas las tragedias que nos pueden llegar a pasar, un espacio también para reír, para divertirnos. Porque precisamente eso es el stand-up comedy, sacar estas cuestiones desde lo anecdotario que te queda de tus vivencias cotidianas. Y tus razonamientos incluso ante la vida, tus vainas filosóficas cuando te da el pajazo mental de irte nomás y empezar a pensarle y a gozarla la vida, vas teniendo también estas ideas que luego cuentas como anécdotas, y esas anécdotas se pueden convertir en un muy buen stand-up comedy. Claro, y digo, además, a más allá de poder trabajar el stand-up comedy, creo que también es como una elección de cómo decides la vida, ¿no? Ajá. La vida la puedes vivir dramática. Quita el dedo de ahí. Uy, sí, ya. Y agarrando con el dedo. Me deje ahí, quita ese dedo. No, el dedo vaqueado. O también la puedes agarrar por el otro lado y vivirla como una comedia, ¿no? Porque sí, hay un montón de cosas duras, pero lo loco de eso es que cuando te pasa una cosa súper trágica, ¿no es cierto? Digamos, la típica, estás en el momento en el que el amor se fue, te abandonaron, te dejaron por otra o por otro, ¿no? Y uno está mal y quieres morir, te quieres ahogarte, te quieres suicidar y te quieres morir, pero eso dura un rato y después, al momento siguiente, ya te estás matando de la risa de todo lo estúpido que fuiste o estúpida, ¿no? Y todas las cosas que haces. Y lo que prometiste nunca más volver a hacer. Entonces, claro. Vivimos, yo creo que es más natural, creo que para el ser humano es muy natural la nota de lo cómico, ¿no? Y creo que ese espacio es como un espacio que, al menos en esta nota de los quiteños o la sal quiteña, que lo veo que es ecuatoriana, la nota de la risa está ahí, a la mano, ¿no? Siempre, y de la tragedia, o sea, como suelen decir dentro de la quiteñada mismo, los mejores chistes salen de los funerales. Es que es verdad. De la tragedia es donde sale lo más chistoso. Porque además, ¿no?, es un lugar donde aparentemente no te puedes reír. Y yo te digo, porque a mí se me han muerto recién familias cercanas, pero y uno, me gozaba. ¿Por qué no te gozas? Porque sí, de verdad. Y cuando uno se pone a reírse ya a la medianoche y eso, y todo es silencio y paz. Es el momento preciso para matarte de la risa. O sea, y eso no implica que no exista la otra. El dolor también, la tristeza. Pero siempre hay esa pausa, ¿no? O sea, siempre hay ese momento y eso es como... Y son momentitos, ¿no? Sí. Como pequeñas explosiones en el caso de los velorios. A mí, si no me inviten a velorios, por favor. Por favor. Dios, mucho me rías. Un poquito... De respeto. Indiscretas, mi amiga. Sería duro, todo duro. Disculpa. Por eso ir mañana. Por eso ir mañana primerita. La risa está acomodada. Son las risas paradas. Las risas grabadas, güey. Claro. De esa grabación antigua, ¿no? Claro. Venga o no convenga. Venga, yo me río. Vos te ríes, amigo. Yo hago así, vos te ríes. Para los que me vieron en el streaming, sí. Alcé la mano. La Lega va a estar riéndose de principio a fin. Todo, voy a estarme riendo. Y es verdad también como este proceso de ir llevando tus propios procesos en cuanto a las cosas que te van pasando a diario. Es como, claro, puedes tener la típica de que fracasaste en el amor. Y todos nos identificamos en eso. Y lo bacán del stand-up es que tú comiences a contar como una historia personal tuya, pero genera este chiste porque a todos nos pasa, a todos nos ha pasado. O sea, logras darte cuenta también de que no es que el universo conspira contra ti y Dios se abrió los cielos y Dios te dijo que te odia, sino que a todos nos pasa, porque es muy de ser humano también. Creo que nos odia a todos. Yo creo que y a nos ti odia. También. A ti también te odia. No, sino como que es también salir de esta mentalidad súper catastrófica de que todo lo malo te pasa a ti, sino que decirlo y puesto en escena es como todo lo malo nos pasa a todos, porque eso es ser humano. Claro, además hay cosas como súper, el miércoles anterior que estuvimos justo ahí en la oficina viendo otros de stand-up, es como cosas que uno no se atrevería a decir, y de pronto el man dice, ¿no?, ahí en el escenario algo, y uno está así como calladito riéndose porque sabe que eso también te pasa, ¿no?, solo que no lo dices. Por ejemplo, en Facebook yo creo que es un completo stand-up sobre toda la cuestión de los memes, ¿no?, que sacan mucho de las cotidianidades cuando ponen, yo, no sé, tomando la foto a la luna, expectativa, realidad, ¿no?, tomas la foto, piensas que te va a hacer una luna y te sale un puntito blanco, de pronto, o sea, se me ocurre y son cosas que vos te vas riendo porque es como, mierda, a mí también me ha pasado que yo tomo la foto a la luna y me sale un punto ahí, o la cámara, o sea, y... Siempre te pasa, y son estas cotidianidades que uno no se atreve a decir porque muchas veces piensa que, claro, a uno porque es estúpido le pasan, al resto de gente como es súper pilas, ¿no? Y no, realmente a todos por igual nos caen las cuestiones. Claro, sí, y algo que es como importante respecto al espacio de lo cómico, que eso, inclusive desde inicios de los tiempos cuando empezaba el teatro, ¿no? La comedia y el drama, ¿no? El drama y la comedia, que han sido como un poco esos dos opuestos, es que de alguna manera el drama se fue yendo hacia el espacio de las élites, ¿no? Hacia el espacio de la gente preparada, de los intelectuales, y la comedia fue siendo parte del espacio popular. Del plebeyo. Exactamente, así partió la comedia, de los partió el drama, ¿no? Exactamente, y sigue siendo. O sea, sigue siendo de alguna manera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no es real, o sea, lo que pasa es que se han separado estos dos espacios de una manera interesante también, porque ha sido así, ¿no es cierto? Pero la comedia, al estar en ese espacio popular, ha encontrado, yo creo, miles de formas de lograr llegar, o sea, y más allá de eso, lo que tú dices, ¿no es cierto? Los mismos memes, las mismas cosas que se escriben, los chistes, el cacho, todo tiene una estructura matemáticamente compuesta para que funcione la risa, ¿no? Entonces, fractales, dices vos. Sí, existe una forma. ¡Vale también! Vos métele fractales, vos métele más diseño, vos échale. Son formas populares y ahí ves la creatividad de la gente de hacer cosas, ¿no? Claro, y bueno, también hay una distinción, creo yo, porque uno también puede hacer los cachos fáciles, ¿no? O sea, meterse con discriminaciones, con cuestiones, claro, así. También. Desde un humor que es, como suelen decir, bastante fácil, que en cierta forma también puede rayar en mediocridad, porque terminas insultando a la gente en lugar de, y que te rías a través de eso, que sigue simplemente rectificando formas de pensar, que eso es como en contra un poco de lo que el stand-up en cierta forma también se va, porque no es esto de pararse y contar el cacho y el humor fácil y riámonos de, no sé, de la cosificación de la mujer o de cómo supuestamente somos los hombres machos o algo pero así. Pero sucede también, sí, ¿verdad? También. Sucede, o sea, fue justo la semana anterior, fue algo que a mí sinceramente me chocó, porque claro, un stand-upero se sube y se presenta también como el hecho de que la persona súper preparada desde este lugar, desde la profesión que se presentó, y comenzó a decir un montón de cosas súper sexistas, y era ese humor fácil, y era ese humor que uno trata de no hacerlo, donde dices, chica, le metes más diseño para no caer en esos espacios, y te das cuenta que la gente se sigue riendo de claro. esas cosas también, y es como ahí también te puedes llegar a cuestionar, y eso puede ser, y también el análisis de otro estándar, o tema de otro estándar, de cómo también te puedes llegar a reír de estas cosas que ya son como socialmente instituidas, que te tienes que reír. Exactamente, claro. Y en sus estándar tienen también mucho de eso, ¿no? De reírse también de estas cuestiones en donde ya se les va generalizando las formas y los pensamientos humanos. ¿Cómo? Donde se va, o sea, por ejemplo, en tu stand-up tienes cuestiones que vas en contra de estas representaciones sociales. Ah, de, claro, de, y también ¿sabes? De esto de que tienes que reírte de esta forma y vos te cuestionas y no hay que reírte. Claro. Tienes que reírte de lo que te produzca gracia. Bueno, mañana tienen que reírse de todo. Mira, sí, porque todo. Es la primera vez. De todo. Ay, de sí, todo, de todo tienen que reír. Tienen que ir a apoyar. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida regresamos con más Martes de Margaritas y con nuestras queridas Silvia Brito y Ana Cisneros en su papel de estandaperas. Ya escucharon, estandaperas. Ponte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. Te esperamos. Porque yo soy cultura. ¿Y tú? La cultura vive. ¡Viva la casa! Un juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, regresamos hacia secas. Y le decimos que por favor nos ponga una musiquita de fondo para ponernos así como en un ambiente de martes margaritesco como lo solíamos hacer hasta no mucho tiempo. Y bueno, estábamos conversando como de estos espacios en donde se puede llegar a trabajar la cotidianidad y hacerla también un lugar del humor y de la comedia. Sí, además eso es súper interesante. Justo este fin de semana conversaba con una amiga que hizo este taller que hicieron en el CISPAL de stand-up comedy para difusión científica. Entonces ves que también se puede utilizar como esta herramienta en otros tipos de espacios, ¿no? En espacios donde precisamente trabajas ya con temas específicos, ¿no? Y que han encontrado que también el stand-up comedy es una forma, una herramienta, de alguna manera, digamos, más sencilla, ¿no? De facilitar el entendimiento. Exacto, de que pueda llegar a ser herramienta para difusión de información. Que eso es también, de alguna manera, puede ser un mecanismo. Y eso no implica que sea fácil, porque buscar que hagas un chiste perfecto en el momento perfecto, que eso es como complicado, y peor en temas científicos. Tienes que saber muy bien el tema para poder hacerlo, ¿no? Debes saber de ciencias. Y lo están haciendo, de hecho, ya aquí en Ecuador. Sé que hay algunas personas que tomaron el taller y están empezando a trabajar en eso. Y justo hablábamos de eso. En este momento que ustedes están explorando el panorama de los stand-uperos, me decían que sí hay bastantes, que hay mucha gente que está buscando hacer stand-up, pero que no hay muchas mujeres. Sí, ¿a no, qué se debe ese fenómeno? Claro, o sea, nosotros en este ir probando cierto tipo de cosas, ir viendo también, es como que nos damos cuenta primero de la necesidad de las personas de contar sus cosas y de reírse de eso, como punto número uno. Es como que todo el mundo ya no cree en psicólogos, psiquiatras ni doctor, sino que dice ya, quiero el público. Pero es que es real eso. O sea, yo conté una partita del stand-up que hasta la vez anterior que conté, sí me dolía todavía un poco. Yo creo que después de los 5 ensayos de ahorita digo, ah, qué chiste, ¿no? Ya pasó. Me di cuenta que es verdad. O sea, que te emborrachaste así como de gana, digamos. Solo era cuestión de ir a contar. Te gana la psicóloga, plata botada, del chupe y todo. Claro, sí. Tenía que haber ensayado 5 veces y ya cuando lo haberlo dicho lo al público. Y 5 veces haberlo dicho, no al público todavía, sino ensayos, hemos sido la Anita y yo, así máximo. Es como que dices, ya pasó. Y es como también recordar un poco lo que hacían nuestras civilizaciones antiguas, y no me refiero a los griegos, no, sino los de Aymara puede llegar a ser, uh-huh. Como los campos de ellos se reproducían un montón de historias que les pasaban, y vos comienzas a estudiar ese tipo de campos. Jainanji que Aymara, dices, mija. No, son esos de Aymara. Los bolivianos. Los de Perú, Bolivia. Los de Bolivia. Ya. Es como en sus cantos, en sus líricas, estaba un montón de sufrimiento, y como el cantar o el repetir, primero era un espacio de sanación también. No es que digo, chuta, tienes algún problema, haz stand-up, no, sino que creo que la verbalización de los problemas o de las situaciones o lo que estén pasando en ese momento hace que lo veas desde otra perspectiva también. O sea, contarlo a manera de historia te provoca como verlo desde lejos. Claro, verte desde lejos. Como un desfogue. ¿No? Y dentro de eso encontramos, claro, volviendo a esto de la escena stand-upera ecuatoriana, que hay un montón de chicos que tienen un falo que están haciendo ahí su representación. Pero vemos como la escasez desde el otro lado, ¿no? De chicas. De las chicas que carecen del falo. Para poder subirse a un escenario, y topamos como el tema de que sí existen como artistas de renombre dentro del mundo de stand-up, pero dentro de esto otro lado del submundo, de la subcultura stand-upera, son pocas las mujeres que se atreven. Y ahí la Silvi me daba una explicación desde la comedia. Claro, lo que pasa es que de alguna manera es la comedia, y esto es una explicación para el clown específicamente, ¿no? Un poco cuando estudiamos con uno de mis profes de clown. Y conversábamos, ¿por qué hay pocas mujeres clowns? Poca colombina. Hay pocas mujeres, claro, que hacen clown, y es porque de alguna manera cuando hablas del stand-up, y en el caso del clown, no, si no son bien dos géneros parecidos, pero los dos se basan un poco en el fracaso, porque entras como el personaje que tiene algún defecto, o en el caso del clown, personaje que fracasa todo el tiempo. Es que esto para el espacio de las mujeres ha sido complejo, porque nosotros hemos estado en espacios de fragilidad muy fuertes, de ser de alguna manera señaladas con el dedo por muchas cosas, entonces no hemos tenido como esa libertad de poder, a ver, de reírnos de nosotros mismos, y el mundo se estaba riendo de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. El mundo nos estaba señalando, nos estaba sacando la madre como mujeres, hablo en género, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso, no es cierto? El momento que tú reconoces que la risa te puede transformar en esto, es un proceso a lograr entender que cuando el público se está riendo de ti, aun cuando sea tus dolores, ya estás rompiendo un poco esa carga completa de como mujer, históricamente haber soportado la risa del resto en mala onda, ¿no? Entonces, ese proceso sí hace, y yo creo que por eso también es que no hay muchas mujeres que trabajen en este espacio. Ahora cada vez más, ¿no? En el teatro hay muchas mujeres que trabajan en la parte de la comedia, pero siguen siendo como los hombres los que han estado ahí arriba, están todavía siempre apuntando, ¿no? Y creo que pasa con el stand-up comedy un poco eso, ¿no? Porque también es subirte al escenario y poder contar algunas cosas y estar dispuesto a que la gente se ría de ti. Esa es la primera cosa. Eso sobre todo, ¿no? Sí, que se ríen. Que se rían de ti, y a la final uno también termina riéndose de uno mismo, ¿no? De todas las gracias. Con eso vamos con otro tema musical que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Dónde está? Aquí está. Yo no digo nada porque a mí me ha borrado la aleja de se llama... Es la entrevistada. Ahora, es la entrevistada, por eso no te puse ay, nada. Ha sido Adre. Es Adre. Vamos con el tema de los corrientes y la porquería. Fallado. No ha sido intención. Tú que no has pecado, pregúntale a Dios si él vive en el trago, si alivia el dolor. Se lo veía venir, está pasando, como problemas se van acumulando, descompuesto. Sudando, no queda rastro, casi te va borrando. Dando vergüenza cuando te sostienes de la mesa. Algo te pasa para nada, algo te pesa. De pronto de la pena se te sube a la cabeza y te vuelves una bestia. Bueno, que no debió pasar, pero ocurrió. Falla la razón, impulso de colisión y de lo malo que eras. Ahora eres peor, enfermo, vicioso, alcohólico, agresor. Y no te importa lo que eras hace poco. Papá y esposo, tu mente se volvió loco. De eso no queda nada, solo una sombra. Y la gente te reclama. Hemos llegado otra vez aquí. Sin embargo, yo opino que estábamos hablando en el medio, cómo también sucede este mundo de sacralizar cierto tipo de manifestaciones culturales dentro del teatro, se puede decir. Porque ya les veo y han de estar diciendo que el stand-up es cualquier cosa. Claro, dentro de ese mundo sacralizado el stand-up está mal visto. Y estamos hablando también de que eso depende de los públicos, a los que cómo se van construyendo también los públicos. De repente salió un comentario de que, claro, si nos ponemos a pensar, si bien es cierto, había esa distinción entre lo elitista y lo popular, en donde la comedia se podía medir, en el stand-up eso se puede revertir. Y ahí venía mi sin embargo. Porque yo decía que se está, de hecho, en el espectáculo del stand-up, se está revirtiendo la nota elitista, ¿no? Que antes, como decía la Silvita, el teatro dramático era para las élites y todo lo que era comedia para los plebeyos. Ahora es como con el stand-up, específicamente con el stand-up, siento yo que se revierte un poco. Y no digo que sea súper elitista, pero sí, la gente que va a ver un stand-up sí es gente que puede ir a pagar cierto tipo de entradas también, dependiendo los artistas y también la fama que tengan. Claro, sin embargo, creo que seguimos trabajando con un lenguaje popular. Sí. ¿Y a qué me refiero como un poco con eso? Es porque el lenguaje, cuando digo no elevado, no quiero decir lo que esté mal, ¿entiendes? Sino que es un lenguaje más cotidiano, claro. Un lenguaje que todos van a entender, en el que no tengo que escuchar poesía heavy nebulosa que no entiendo, y que no porque no entienda porque soy ignorante, sino entiendes porque también es que a veces en ciertas cosas en el teatro utilizamos, hay que hacer un ejercicio intelectual también. Exacto, para hacer poder un ejercicio intelectual, y que no está mal, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de cultura popular también, y ahí hablo de un poco del clown, hablo un poco del bufón, hablo también del stand-up y la comedia, creo que también porque utilizas buscar un lenguaje donde no solamente un lenguaje verbal, sino un lenguaje gestual que pueda llegar al público, que la gente entienda. Es eso, ¿no? O sea, entienda rápido y se divierta también. Y más que nada, ponte trabajando este tiempo en el patio de comedias, que ha sido como un lugar en donde ha pasado desde la obra más así venerada hasta el stand-upero, chuta, el que esté en auge, que igual van y pagan, todas cuestan lo mismo, se puede decir, si es claro, que se va a medir por tarifas. Uh-huh. Si bien es cierto, tenemos esta idea de que el público se está revirtiendo, debemos tomar en cuenta que es un público joven. También. Y que estas élites jóvenes, que se puede decir, son élites jóvenes que son por herencia. O sea, no son como que las que se están construyendo dentro del elitismo, del arribismo, se puede decir, sino que han heredado un lugar primero de ir al teatro. Porque si es que tú vienes como uno criollo, no tienes la costumbre de ir al teatro. Tú la vas te vas obligando a ir al teatro. Entonces, estas nuevas personas que van, estos nuevos públicos, sí son jóvenes que han estado muy cercanos a espacios como los teatros, los festivales, los conciertos y tantas cosas, y que también son espacios de rebeldía, porque te cuento una anécdota que sucedía en el patio. Sucede que van los nietos con las abuelas. Claro, van al patio de comedias, que es un lugar donde se ofrece variedad de espectáculos, y las abuelas van con que van a encontrar este tipo de espectáculos de bien puestos, la obra de sus tiempos, y los guambres van a cagarse la risa. Sucede que van a un stand-up comedy, y en el stand-up, el stand-upero que está hablando no mide lo que está diciendo, porque es un stand-upero y es parte de su oficio, y comienza a hablar del tema religioso. Entonces tienes acá al nieto que se está matando de la risa y a la abuela que está, no, eso sí que ya no. Entonces tienes de esa diversidad, claro, que también es un punto de rebeldía de esos otros élites que también siguen, para mí siguen siendo de una u otra forma élites, en que están optando por, yo soy rebelde, yo me voy al tanto, porque ya fui a lo otro. Ya. El trabajo de lo cotidiano y en este lenguaje de lo popular, se puede decir así, es como lograr esas identificaciones, que a muchos nos puede llegar, y otra vez topamos como este tema de la comedia fácil, que claro, si es que vamos a hablar de las clases obreras y trabajadoras, la comedia fácil siempre va a divertir. Y ahí tenemos como un montón de casos de creaciones de la serie de la televisión nacional, por ejemplo. Claro. Que sigue pegando. O sea, mi familia ve Telenacional y se sigue matando de la risa. y para nosotros es cuestionable. Pese a eso, topa temas cotidianos, topa temas con un lenguaje popular. Entonces, nuevamente, ir viendo esta cuestión de los públicos, de una u otra forma se van diferenciando de los espacios, de los lugares que te van creando y te van construyendo. Bueno, somos 5 millones de habitantes, de todo de haber. Claro. Yo creo que hay algo como súper importante que me parece en la cuestión de stand-up comedy, como un poco desde que empezamos con esta idea de querer hacer esto, hemos empezado a ver un montón de cosas, ¿no? Y es la nota de que la gente que trabaja en stand-up comedy sí utiliza mucho la nota de los multimedia, o sea, la nota visual, porque la mayoría tú logras ver, aunque sean cortitos, videos en internet, de cómo ya son un montón de gente que hace stand-up comedy y lo hacen a través de internet en vivo, y tienen como los todo... youtubers también, claro, un poco, ¿no? Hay un montón de eso, entonces también creo que sí, el usar ese otro espacio que le da acceso a un montón de gente, que a veces podríamos pensar, no, es que si ya me vieron en el YouTube no me van a ir a ver, creo que no es verdad, o sea, más bien si ya vieron el YouTube van a ir a ver. Entonces, usar esas herramientas también apoyan a que lo otro crezca, ¿no? Y bueno, chicas, vamos ahora sí a lo que les truje esta noche. ¡Ay, Dios! Ustedes mañana se están presentando, mañana miércoles 2 de agosto, en la Escuela del Stand-Up Comedy. Esto queda en el Teatro de la Oficina. Está en San Blas, Jorge de Antepara y Los Ríos, a las 20:30. La entrada cuesta $5. El evento va a ser presentado por Pancho Viñache, va a ser como el maestro de ceremonias y les va a presentar y todo. Y también está la participación de El Cucho. El Cacho. No, yo pensé que era Cucho porque está Cucho. Cacho le dice. O sea, hubiese puesto Cano, Cucho. Cucho, bueno. Entonces. El Cucho ha de ser. Bueno, y en este evento se lanzan a la escena Ana Cisneros, que ya está en la cartelera. Por eso voy. Porque ya está mi nombre, si no, no fuera. Está Silvia Brito, también está Isaac Francis y está Maya Franco. Cuéntenos, chicas, ¿cómo fue esto? Brevemente, ¿por qué están aquí en esto de en este lugar específicamente? ¿Cómo fueron a parar allá, la oficina? ¿Qué pasó ahí? Bueno, verás, así rapidito, haciendo como resumiendo todo este tipo de cosas. Primero, nosotros no sabíamos que estaban haciendo una escuela de formación para stand-uperos. De hecho, no hemos ido a ninguna clase. Pero como te digo, es como este trabajo del patio de comedias nos abrió un montón de puertas. Van como representantes. Entonces, un contacto nos dice el contacto y de repente yo recibo el mensaje de WhatsApp, Ana, para el 2, eso hace dos, un mes y medio de venir, ¿no? Sí. Ana, el 2, estamos haciendo como micrófonos abiertos, ¿te interesa? Yo dije sí, o sea, como una posibilidad vaga. Nada serio para mí, nada comprometido, yo que siempre digo sí a todo. Le digo sí, bueno, entonces dime qué fecha, me presenta las fechas, con Silvia hablamos, la última fecha, porque ponte y se suspende en el camino. Entonces ya no hacemos nada. Y empezamos a prepararnos, pero nunca pensamos que iba a ser tan rápido y tan pronto y que necesitaba tanto entrenamiento, o sea, tantas cosas por hacer, porque claro, desde hace un mes, más de un mes y medio, hemos estado trabajando en esto. Y revisa textos y Y vete a este stand-up y vete a este stand-up. La cosa es que, claro, nuestro contacto ahí es el Pancho Viñache, quien se contacta con nuestra manager estándar, que es Eli Pérez, que es la Eli, que es una amiga, y comienzan a conversar. Y ellos nos gestionaron todo y nosotros nos dijeron solo hagan y obedientes y siempre. Y aquí estamos para, ya viendo el cartel ya vimos que sí ha sido cierto. Una vez que les presentan el cartel yo también me asombro, digo, el miércoles, ¿qué pasó? ¿Por qué está mi amiga nombrada en este cartel de stand-uperos? Claro, y después ahí fue como que ya, entonces es como decimos siempre, o sea, en este tiempo lo que hemos dicho es, si no damos ese paso, nunca va a suceder nada. Aunque sea el fracaso, tiene que suceder, pero vamos ahí, vamos a intentar. Vamos ahí, es la clave. Así que para todos los seguidores de Martes de Margaritas, ya saben, mañana, miércoles 2 de agosto, en el Teatro La Oficina, en San Blas, en la Jorge de Antepari y Los Ríos, 20:30, ustedes van a ver cómo la Ana se lanza a la escena, junto con la Silvia Brito, en esta escuela de stand-up comedy, conjunto con Pancho Viñache, que les va a hacer el acompañamiento, y con la participación del Cucho Cacho. Bueno, y en todo caso, si no se ríen, chita, ni que mi vida fuera chistosa, pues. Claro. Y no era chiste. No, mentira. Y bueno, y con eso nos despedimos, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí.